Comunicación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Brujeres al Aire, mi nombre es Paola Paredes y esta semana tenemos a una invitada súper especial. Como todas las semanas, le damos una gran bienvenida a Azucena Lamarca, de Astro del Río. Hoy día vamos a tratar un tema súper interesante para todas, que es la astrología. Le mando un abrazo gigante a Salomé, que está ahorita en reuniones y en otras cositas y no nos pudo acompañar el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como @brujeresalaire. En este momento está el programa en vivo en nuestras redes, así que si no sintonizan el 940M Radio de la Casa de la Cultura, a quien agradecemos muchísimo la oportunidad de estar aquí, nos pueden seguir por redes sociales. Bienvenida, Azu. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, yo soy astróloga, es una profesión de familia, mi mamá es astróloga, mi hermana es astróloga. Para mí, te agradezco muchísimo el espacio, porque siempre decir que soy astróloga me dio un poquito de resquemor. Mi mamá siempre lo mantuvo como algo personal para la familia y, bueno, yo le digo el síndrome de bruja quemada, ¿no? Así que estar en una radio declarando que soy astróloga es como que... ¡Ah! Ay, no, aquí somos brujas declaradísimas y ya creo que todo el Ecuador sabe que aquí este es el espacio brujeril de la franja horaria de los miércoles. Así que aquí sí puedes decir que eres todo lo bruja que quieras. Buenas. Bueno, nosotras siempre nos manejamos con la astrología como consejeros, mi papá también, o sea, no solo las mujeres de la familia. Nosotras estudiamos la carrera, pero él también iba al astrólogo. Y bueno, nuestro astrólogo de referencia se llama Jorge Bossia, es un astrólogo argentino de Buenos Aires, una persona súper interesante, se recibió de filósofo en la Universidad de Buenos Aires y hace 30 años que hace astrología, pero además es investigador, entonces tiene sus propuestas nuevas para la astrología y, bueno, para mí un maestro, y lo heredé de mi hermana, así que para mí es un genio. Estudié 4 años con él. Es una carrera que hace una escuela que se llama Proyecto Trenquehue, con su dualidad, su compañera, su mujer, que se llama me olvidé el nombre, Ana Cetina, que ella hace mitología, tarot, cábala, y se complementan ahí, cada uno da una parte, son dos brujitos hermosos. Brujitos, ¿no? Brujitos, tampoco condescendientes, son brujos. Son brujos. Pero sí, muy muy interesante esa dualidad y bueno, hay un montón de gente que estudia en Argentina, más que nada la gente que estudia abogacía, son los que más saben sobre esoterismo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido muy así, las leyes, o sea, primero todo el sistema en el que vivimos, todo el sistema occidental que se ha mezclado, el mestizaje este que vivimos con nuestras culturas originarias, viene de la cosmovisión grecorromana, egipcia, o sea, todo el sistema de leyes, todo el hecho de que tengamos policía, las estructuras de gobierno como la misma democracia, todo, se inspira en la cosmovisión de los pueblos originarios del Mediterráneo, ¿no? Que serían los griegos, los romanos. Los romanos fueron, o sea, invadieron a los griegos y tomaron la cosmovisión de sus dioses, les pusieron otros nombres, pero en realidad es el sistema de dioses de los griegos. Uh-huh. Y los egipcios, se dice que en un momento en que los titanes invadieron el Olimpo, los dioses se fueron, cruzaron el mar y se fueron a Egipto. Y ahí tomaron otra forma, si les dieron otros nombres, pero los dioses son los mismos. Y estos son, esta es la base, ¿cómo se puede decir?, espiritual, mitológica, de la cultura que ahora heredamos. Claro que también en el medio pasaron un montón de cosas, y hay un montón de cosas que corresponden a la era industrial que ya no tienen nada que ver con la cosmovisión original. Pero por eso me parece tan importante ahondar en la cola de dinosaurio, como le dice Jung, a todo ese bagaje cultural que tenemos antiguo, porque, por ejemplo, es muy interesante que el tiempo, como lo cuenta la astrología, coincide con la cosmovisión andina. Este momento, por ejemplo, ahora del Pau Carraimi, del Muyugnina, del Nuevo Fuego, coincide igual con Piscis y Aries, la transición entre el final del ciclo en Piscis y el inicio del Año Nuevo en Aries. Hay full cosas, por ejemplo, la concepción del tiempo como algo circular, era conocimiento común, era sentido común en la época de los griegos. Y eso es algo que me parece que es muy interesante que se retome, de volver a construir una comunidad, una civilización o una existencia donde sea de sentido común que el tiempo es circular y espiralado y no lineal, que el lineal no tiene nada que ver con la construcción de la democracia, sino que fue algo que se empezó a imponer a partir de la industrialización, el fordismo y todo eso. Empezamos a pensar en el tiempo como secuencias grises que se suceden una después de otra, y una tristeza, ¿no?, pensar así la vida. O sea, en la época de Alejandría, en los griegos, y justamente en esta época en la que estaba naciendo la Iglesia Católica, ellos tenían un montón de conocimiento, porque una de las bibliotecas más grandes quedaba en Alejandría, y la destrucción de esa biblioteca no fue gratis. O sea, todo el perder todo ese conocimiento, sobre todo sobre el calendario, le cambiaron a la gente la concepción de la familia, la concepción de la vida, la concepción de la sexualidad, la concepción del tiempo. Y hay un proyecto que es de la cosmovisión andina, de los pueblos indígenas de América, que es el proyecto Tortuga. Entonces, en tortuga.org pueden encontrar información sobre el calendario lunar maya y sobre los signos mayas. Entonces, los mayas también tenían una astrología súper desarrollada, igual que los griegos, sino que esta no fue... No pasó a ser educada como los otros, sí, pero la historia que te enseñan no es la historia americana, sino la historia griega, romana, judeocristiana, pero más allá de Huáscar y Atahualpa, al menos aquí en Ecuador, no te enseñan mucho de historia de los pueblos originarios de América Latina. Hay un efecto rarísimo cuando se dan estas relaciones de colonizador y colonizado, del violento, el victimizador y la víctima, en que no sé por qué hay muchas veces en que la persona que está siendo oprimida colabora con el opresor. Y la historia de Latinoamérica tiene un montón de ejemplos de eso. La educación, el sistema educativo claramente no es una excepción, ¿no? No, para lamentablemente. Nada, para nada. El complejo de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. Espectacular. Ese sería como un síndrome de Estocolmo que tenemos con nuestros colonizadores. Y por eso... No solamente en Ecuador pasa, en Argentina también pasa un montón, que todo lo que viene de afuera es espectacular y todo lo nuestro es carne de perro. Y... No. Es una herida que la llevamos durante cientos de años, ¿no? Porque nos dejaron tanto al punto que despreciamos todo lo que viene de dentro de nosotros, y eso repercute no solamente en nuestro hacer cotidiano, sino en todo lo que hacemos. Entonces, no respetamos nuestra casa, no respetamos nuestro cuerpo, no respetamos nuestro país, no respetamos fuentes hídricas, no respetamos pueblos originarios, no respetamos nada, y todo lo que viene de afuera, todo lo que dicen los yanquis, todo el celular de última hora. Imagínate, la gente trabaja o dedica su tiempo, que es muchísimo, a ganar dinero para poderse comprar cosas como un iPhone de última generación. Y... el calor que estamos viviendo ahora en Quito, que es una cosa impresionante, yo no había vivido en mi vida, niveles de radiación de más 5, son cosas que, bueno, ayer el INAMI pasaba una nota, nos pasaron por los grupos de WhatsApp, que muchos de ustedes han de haber visto, que decía, alerta que no salir, literal, estaba un fondo rojo y decía que no podía salir el día de hoy a la calle en Quito porque tenías una radiación de más 5. sea, está rostizando vivo, pana, y eso es completamente cancerígeno, y la gente vive su vida normalmente, va a trabajar, va, deja a sus hijos a la escuela como que no hubiera pasado nada. Eso también es un proceso lamentable, la industrialización. Los seres humanos estamos cada vez más alejados de donde comemos, de las fuentes de alimento, de la relación con la naturaleza. Bueno, eso, las culturas ancestrales y las indígenas, lo que tienen en común es el hecho de que al tener esa relación con la naturaleza tan presente, si no llovía no comías y tenías hambrunas masivas y se moría mucha gente. Entonces, la relación con la lluvia era otra, la relación con el sol era otra. Y esto, bueno, ustedes sabrán, en la cultura andina se sabía perfecto cuándo era el solsticio, que era la época de lluvia, que era el mejor momento para estar sembrando, no sé, ahora el equinoccio de marzo era la época de las flores, y se recordaba y se festejaba, y todo el mundo festejaba y bailaba. Yo creo que eso es muy importante, recuperar la celebración. En Argentina, que somos un país muy colonizado ya, tratamos de reivindicar no solamente el sufrimiento del pueblo indígena, sino la celebración. Porque eran culturas en que la celebración era comunitaria, ¿no? La forma de cultivar, por ejemplo, de sembrar y qué sé yo, no era un patrón que explotaba un montón de gente, sino que era una fiesta colectiva en que hasta se usaba para conocer parejas, por ejemplo, para presentar a las mujeres que conocieran a su dualidad y tal. Entonces tiene muchísimo que ver con la astrología andina, ¿no? Con toda la astrología en general, porque la astrología griega no es simplemente que otra interpretación de las mismas cosas con diferentes nombres. O sea, el igual tienes 13 lunas, igual tienes ciclos, igual hay posición de los planetas, hay igual equinoccios y solsticios, hay posiciones del sol y la luna, sino que pienso yo que hay más literatura sobre la astrología griega que sobre la astrología andina. Bueno, pasa que muchas veces cuando hablamos de literatura o de cosas que quedaron registradas, pensamos en culturas ágrafas y culturas... O sea, como que no fue la única forma de registrar la cultura, la escritura. Uh-huh. Solo que como la cultura griega está... O sea, de los griegos vinieron los romanos, los colonizaron, después vino la imposición de la Iglesia Católica, entonces la cultura romana empezó a cambiar, por eso se le dice... que sos católico, apostólico, romano, porque la religión fue una, o sea, la cultura católica fue una forma de imponer el imperio a través de la espiritualidad y tal. Fue todo un proceso y eso se mezcló con los números arábigos. Entonces, viene de toda una cosa que cuando llegaron los españoles ya traían toda este acervo cultural, digamos. Pero nuestros pueblos también tenían un montón de formas de registrar su cultura que no era la escritura como la conocemos en Occidente, sino, por ejemplo, los tejidos, los dibujos. O sea, ustedes, por ejemplo, en las artesanías turísticas que se venden en el Ecuador, está súper presente la chacana. La chacana es una constelación que se repite, pero a lo largo de todas las culturas americanas. Y es muy gracioso porque los mapuches que viven bien al sur la tienen igual, pero alargada, porque desde abajo, al estar en una parte más austral del planeta, se ven como las cosas más alargadas. En el centro del mundo se ve todo más... Y eso en las cartas astrales se ve también. Cuando viene una persona a consultar que tiene una carta que nació en Quito, la mitad del mundo, todas las casas son iguales, equivalentes, no sé cómo decirte, son no del mismo tamaño. Están distribuidas con una forma equitativa. En cambio, si una persona nació en Puerto Aysén, Chile, que es bien al sur del mundo, empiezan a ser algunas bien grandes, otras bien chiquitas, o sea, porque estás austral, ¿no? Claro. Bueno, vamos a compartirles una canción de Paloma del Cerro que a mí me gusta muchísimo y les invito a gozar hasta que se ausenten, como lo hace Paloma del Cerro con esta canción. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Para soñar con otra vida cierro los ojos. a mi grito no es de dolor. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. Caigo en la tierra y de esquivar a la muerte. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Volvemos de esa hermosísima canción de Paloma del Cerro que hace gozar definitivamente. Y también en... es a propósito por nuestra invitada argentina. Gracias. Y cuéntanos, ¿qué nomás se puede hacer con la astrología? Bueno, la astrología para mí es como un camino súper profundo. Igual invito a que todas las personas que hayan tenido un camino espiritual y que no sea la astrología, escuchen con empatía, porque seguramente voy a estar hablando de arquetipos. Entonces yo le digo Escorpio, pero vos le decís a Maru y el otro le dice Kundalini. Está, o sea, cualquier persona que haya desarrollado como un sistema simbólico para conectarse con la vida puede entender la astrología desde un entendimiento de ahí, de los símbolos, es como sutil, ¿no? Como etéreo. La astrología es un lenguaje simbólico, es una herramienta que ha desarrollado la humanidad. La idea siempre fue conócete a ti mismo, que era lo que decía arriba el oráculo de Delfos, si vieron el Matrix, el oráculo dice eso, conócete a ti mismo. Y es una herramienta súper profunda, yo lo veo como un espejo de agua serena donde reflejarse, ¿no? Y donde verse a uno sin las, no sé, frecuencias externas de lo que piensa tu familia, ni la sociedad, ni nada, sino tu energía en potencia. Y hasta uno mismo hay un montón de cosas que no registra de su propia energía, porque es más fácil identificarse con ciertas cosas, y mucho más si sos mujer, te identificas más con lo que tu sociedad te dijo que la mujer, y full interferencias, que lo lindo de la astrología es que nos hace acordar, para reconocer también un poco la validez de la religión católica, que siempre estamos así criticando desde el lado de las brujas, ¿no? Dicen que estamos hechos a imagen de semejanza de Dios, pero Dios, si vamos a la palabra en sí, Dios viene de Zeus, viene de luz, y dice, para mí, somos hechos a imagen y semejanza del cosmos. Entonces, como está muy popularizado que la astrología es, yo nací el 20 de marzo, entonces yo soy de Piscis. Sí, sos de Piscis, es verdad. Quiere decir el sol, que dice yo soy, está en Piscis, porque en ese mes el Sol está transitando la constelación de Piscis. Pero cuando vas a hacerte la carta astral, ves que además de que el Sol está en Piscis, tenés un montón de otros planetas, que son los planetas del universo, que están como dibujados en este mapa, que es el mapa de la energía con la que naciste el mundo, que están en otras constelaciones, porque no es que desapareció toda la galaxia y lo único que existía era la constelación de Piscis y el Sol. En el momento en que naciste, todos los planetas estaban siguiendo su propia danza, su propio ritmo, porque cada uno tiene su ritmo. Y, bueno, claro, el Sol es el lugar donde nos identificamos, entonces probablemente, bueno, Piscis no es el mejor ejemplo porque los piscianos se identifican con todo. Pero para esto la subespecies, y por eso habla con conocimiento de causa. Y también hay que entender que el Sol es, si bien es nuestra estrella y el regente de nuestro campo biomagnético, los demás planetas también tienen un campo biomagnético y también tienen gravedad y también nos influyen. Y como somos agua y somos vibración, que es parte del espectro de luz, todo lo que sea vibración nos va a afectar. Entonces, el que tengas tu Sol en Piscis o en Aries, como es mi caso, no quiere decir de que no tengas otros 7 o 8 planetas que te influyan, ¿no? En lo que haces, en lo que piensas, en dónde te va a ir bien, en dónde te va a ir mal, y así todos los días. U 11. Lo interesante es que la humanidad va avanzando y va descubriendo cosas, y esto es algo dinámico, la cultura es algo dinámico. Para mí la cultura es algo que se vive, es algo que uno elige todos los días, porque a pesar de venir de una cultura, uno también puede elegir con qué cultura se identifica, qué cosas va. Estamos muy mezclados, o sea, casi todos somos mestizos. Es muy difícil encontrar una persona que no se haya mestizado con otra cultura. Entonces también, y si piensas de eso, busca ayuda psicológica, por favor. En serio, hay un video de YouTube de gente europea haciéndose análisis de sangre y se dan cuenta, no sé, el alemán que no le gustaban los ingleses se da cuenta de que tiene un porcentaje de sangre de inglés, porque claramente vivimos en un planeta que da vueltas. Hola. Y compartimos una gran parte del genoma, creo, no sé, hay más de un 90% que compartimos con la planta del maíz y con los delfines. Entonces es imposible que la humanidad no estemos mestizados, ¿eh? Imposible. Y te lo hice una mestiza, pero de pura cepa. Y la vieran como es, osito de rubiecito y blanquita de ojos azules. Pero bueno, la astrología es muy interesante porque te da muchas herramientas para conocerte a vos mismo y para poder, a través de conocerse a uno mismo, uno puede escuchar el relato de una persona extraña a uno y hacer empatía, que me parece que es algo que falta muchísimo porque la sociedad industrial nos trata como máquinas. Entonces la empatía no es algo que se enseña ni algo que se valora. Ustedes seguramente han visto las críticas al sistema educativo y tal, como, no sé, las materias como matemática y lengua y ciencia son las primeras y arte y música quedan relegadas. Es una lástima porque hay una parte del hemisferio del cerebro que se dedica a una cosa y otra a otra. Y la parte de que se dedica a la empatía, sí, en gran parte se puede, o sea, se crece con eso, por la relación con la madre, por el contacto piel a piel del bebé con la mamá y un montón de cosas. Pero también se va cultivando culturalmente, se puede estimular con educación, se puede... El ámbito de la educación, para mí, igual que los derechos de las mujeres, es un territorio de lucha. Porque nos están jodiendo la vida y siguen jodiéndonos la vida generación tras generación. Y la verdad es que la gente sigue enzombizada pensando de que eso es lo más normal del mundo y que no hay otro tipo de educación posible, cuando ya hay varias tendencias y varios estudios que indican completamente lo contrario. Es simplemente coger y agarrar la posta y decir, bueno, esto no me gusta, no me parece, lo voy a hacer diferente, porque a mí me interesa que mis hijos se desarrollen como personas, como seres humanos, como ciudadanos del mundo, no ciudadanos de un país, cosa que no escogemos para nada. Yo nací ecuatoriana y a mí nadie me preguntó si quería o no. Entonces, empoderarse, ¿no?, de la educación de los chicos, porque salen de nuestros vientres y van y los entregamos 12 horas diarias durante 10 o 12 años de su vida a que le metan un montón de información que realmente está dañándolos, volviéndolos sumisos a un sistema que está más que caduco. Entonces, sí es cosa de empoderarse de la educación, y yo no me voy a cansar de decirlo, desde chiquitos. Pero además también, bueno, esto lo explico porque se ve en astrología, pero también porque es natural. Si venimos de un sistema que era la fábrica y la forma de trabajo y de la era que estaba gobernada por el reloj, La educación es una institución. Para armar instituciones necesitas un montón de tiempo. Entonces, la institución que ahora funciona y rige de educación está pensada para la era que ya pasó. Sí. Entonces, si vos querés un hijo que sea competitivo para el mundo laboral, tampoco le sirve la educación así conductivista, que le digan qué hacer y cómo pensar. Te sirve justamente que el chico tenga mucha creatividad y mucha capacidad de resolver problemas con creatividad. Y ahora estamos viendo eso porque estamos en la era del emprendimiento. Ahora ya no es la era en la que yo voy a ir a trabajar, o sea, estudio para ser ingeniero y voy a trabajar en una compañía. Ya no es así. Ahora es vos solito cómo te resuelves, porque como el mundo va cambiando, las tecnologías también van expandiéndose, ahora hay la posibilidad de que uno no tiene que estar trabajando debajo del yugo de un jefe, sino que puede ser su propio jefe. Pero si no tienes imaginación, no tienes liderazgo, estás condenado a volver a ser mano de obra barata. Esto para la astrología se explica como la era de Acuario, que bueno, los andinos le dicen Pachacutec de luz, ¿no? Y esto se ve muy fácil, por ejemplo, la cantidad de gente que está teniendo prácticas diarias en su vida que antes eran cosas esotéricas, ocultas y no sé qué, no se sabe. Brujas. Pero está ahora cualquier persona que quiere saber de astrología, Google. O sea, no, antes era algo que oscurantismo total, te mataban, o sea, era terrible saber de astrología. Por eso el síndrome de la bruja quemada es como que ahí late, ¿no? Porque, bueno, la era de luz ahora trae full luz para todo el mundo, para que nosotros podamos ver las cosas que antes estaban guardadas. No sé si se han dado cuenta que los quesos, los dirán, esta chica derrapó, pero no, en serio. Todos los productos que están hechos con el logo de un monje o alguien que vive en una abadía, viste, con el traje ese, con la cuerda, era porque la iglesia sabía todo esto que ahora estamos compartiendo de la astrología y qué sé yo. O sea, los manes no son tontos, ¿entendés? Ellos sabían, esta información era súper importante. Todo desarrollo de la civilización que ha sido de una cultura nómade, que ya veían las estrellas porque con eso se guiaban para ir viajando por el planeta, a asentarse y empezar a cultivar, empezaron a observar, y lo importante de transmitir era observar cómo los movimientos de los astros afectaban los cultivos para poder predecir más o menos las lluvias, para poder saber cuándo poner una semilla a tierra y no estar cosechando. Es que antes no había tanto acceso a tantas cosas. O sea, hay que recordar de que nosotros ahora estamos en una era en donde Google existe. Antes tú tenías un libro sobre brujería y te quemaban en una hoguera. Mm. Y aparte que no había tanta semilla. Entonces es años y años. Y esto de las semillas, ya vamos a topar el tema, que es súper, súper interesante y importante. Uno de los tantos territorios de lucha en los que debemos estar es el proteger a las semillas, porque las semillas son códigos genéticos. Las semillas, según la tradición yógica, que es la que yo sigo, son las portadoras de los genes. O sea, el alma viene a través de las semillas. Y ahora tenemos un montón de semilla transgénica y semillas que, como el maíz, que tenían cientos de tipologías y que habían diferentes mezclas y cruces que las mamitas guardaban, ahora ya se han perdido y solo tienes maíz transgénico, soya transgénica. Dicen que la soya ya desapareció como semilla. O sea, puramente soya ya no encuentras, todo es transgénico. Es una conversación que podemos irnos eternamente, pero sí, la forma de proteger es el arquetipo, o sea, es el eje de Capricornio-Cáncer. Y es muy interesante porque tenemos una idea de Capricornio, de proteger y todas esas cosas como muy militarizada. Y en realidad el arquetipo de lo que es Capricornio, que incluye, por ejemplo, la paternidad y la autoridad, es poder tutorar, hacer de tutor de algo, de un sujeto, de una planta, de lo que sea, para que ese ser que estás cuidando para que viva y protegiendo pueda llegar a ser autónomo. Ese es el logro máximo de una madre, generar un sujeto que pueda llegar a caminar por sus propios medios. Y la semilla, proteger la semilla quiere decir sembrarla, reproducirla, darle vida, que pueda producir más semillas. Uh-huh. Porque se habla mucho de los bancos de semilla y tal, pero las semillas con el tiempo pierden su poder germinativo. Y hay técnicas ancestrales de guardarlas en miel o en vasijas de barro enterradas en la tierra que son súper efectivas. Y han sacado, plantaron unos zapallos que habían encontrado las semillas enterradas hace 1000 años. Y salieron unos zapallos así, dinosaurios gigantes, porque claro, va cambiando la cultura y va cambiando full cosas. Antes, en comunidades donde se vivía en aldeas, se vivía en tribu, vos plantabas comida, querías alimentar a mucha gente que iba a comer junta. Entonces sacabas un zapallo gigante y alimentabas a toda una comunidad. En cambio ahora Si vos vendés un zapallo gigante en el mercado... Es que es entre más pequeño mejor. O sea, ahora ya no te sirve tener una super zanahoria gigante, a menos que sea transgénica. Porque tú no cocinas una zanahoria gigante en una comida. Tú cocinas unas dos zanahorias pequeñas. Y ahora por eso las papayas hawaianas están súper de moda, porque ocupas una un día, otro día y así. Pero la familia se ha reducido a unidades, bueno, parentales de dos o tres personas que se encuentran solas, y esa desunión también apoya al sistema capitalista. Bueno, pero no fuimos de mambo. Pero lo interesante de la astrología es que le da otra vuelta a la concepción del tiempo, porque claramente, si para mí el tiempo son segundos grises que se suceden eternamente, monótonamente, hacia un punto en donde, no sé, el infinito, se acaba el mundo y están los dinosaurios, no sé qué pensamos, qué pasa. Si no cuestionamos esa concepción del tiempo, claro, nuestro tiempo no nos vale nada, no vale un segundo atrás del otro. Entonces, si vos me pagás $4 por 4 horas, tiene sentido, ¿no? O sea, en algún lugar enfermo tiene sentido. Es una concepción muy, muy, muy reciente. O sea, de la industrialización estamos hablando 1700 con toda la furia, 1800. Y es una forma de apagar a la gente. En cambio, si entendemos, y de vuelta tratando de hacer una referencia que le haga honor a lo que es la cosmovisión católica. La Biblia mismo decía que había un tiempo de siembra, un tiempo de cosecha, un tiempo... O sea, se entiende desde la misma cultura colonizadora e imperialista que el tiempo tiene una cualidad. O sea, hay que recordar que la Biblia viene de una compilación de textos de muchas culturas antiguas. Por ejemplo, a mí el otro día me estaba contando mi compañero que Jesús no era judío. Jesús era esenio, me parece, que me decía. Yo me quedé en shock. El tipo no era judío. Te juro que yo hasta ahora no me cae el 20. Jesús no era judío. Entonces, la Biblia es una compilación de textos que obviamente fueron compilados, vueltos a escribir y tergiversados para que digan una cosa y sean interpretables, pero hay mucho conocimiento como en los Vedas y como en tantos otros textos antiguos. También hay que acordarse de que son sabidurías que vienen de hace un montón de tiempo y que, como va cambiando la cultura, también van cambiando las interpretaciones que le podemos dar a esos textos, y también tenemos que seguir cultivando nuestra espiritualidad, no quedarnos en lo que viene, sino como tomarlo, agradecerlo y seguir trabajando con eso. Exacto. Bueno, nos vamos a ir a una pausita chiquitititita y al volver nos vamos a contar qué relación tiene esto de las semillas y la astrología, qué onda. Ya les vamos a contar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 22 de marzo, 16 horas. Encuentro con organizaciones sociales, conversatorio con Jaime Galarza y décimas en homenaje al Dr. Ricardo Paredes a cargo del escritor Pepe Regato. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quindita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y tras una pausa cortititititita, la ASU nos va a seguir contando de qué onda con esto de la astrología y el tiempo y las plantas. ¿Qué es esto? Bueno, estábamos hablando de las cualidades del tiempo, ¿no? Que la astrología lo que hace es, impregnar al tiempo de cualidad, que en realidad es algo... Una concepción humana. Claro, es algo ancestral. Es recordar. que el tiempo tiene cualidad y que hay un momento para cada cosa. Y bueno, la semilla tiene mucho que ver en este momento que estamos trascendiendo de Piscis a Aries, porque es justo el momento simbólico. Bueno, la astrología se usa mucho para cultivar también, el arte de cultivar con la astrología se llama biodinámica. Es una sabiduría que la desarrollaron los alemanes, pero es recopilando toda la sabiduría ancestral y dándole como otra forma, ¿no? Y este momento es el momento en que la planta empieza a termina su ciclo, ya formó el fruto, ya el fruto contiene dentro de sí la semilla y con la semilla toda la genética para la próxima generación. Y eso es lo que simboliza Aries también, toda la energía para arrancar el próximo ciclo. Entonces ese es el momento del tiempo de ahora en que estamos, y es bueno eso, poder conectar con eso de vuelta, porque es entender los procesos de nuestra vida como procesos, como ciclos, y nos ayuda mucho. Pues, no sé, ahora está muy de moda, por ejemplo, hacer técnicas de antiestrés o contra la ansiedad y qué sé yo. Claro, si nos dejamos llevar por la cultura de la inmediatez y la satisfacción inmediata, cuando estabas hablando de esto de que no tenemos la concepción que teníamos antes, por ejemplo, estamos acostumbrados a que hay tomates todo el año, que hay naranjas todo el año. Si no hay manzanas porque no están creciendo en Ecuador, las traemos de Chile, no hay problema. Pero sí hay problema, porque una planta que crece en tu tierra desarrolla todos los anticuerpos y todos los nutrientes que existen en tu entorno natural. Entonces, si uno se está alimentando con plantas que vienen de otro lado, no tiene materia, no tiene sustancia con que generar los anticuerpos que necesita para vivir en este ecosistema. Así que sí tiene muchísimo que ver, ¿no? Sí, tiene que, o sea, obvio que tiene que ver, porque somos lo que comemos, ¿no? Si comes carne y la carne viene de la violencia, probablemente atraigas violencia a tu vida. Bueno, si nos estamos alimentando con pollos, animales domesticados y encerrados, enjaulados, que hacen lo que nosotros le decimos y los alimentamos de lo que nosotros se nos canta, después que nos manipula un sistema como a pollos, tiene mucho sentido también, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, volviendo a la astrología, que es algo lindísimo, les quería compartir que esta herramienta para conocerse uno mismo permite, lo que les decía antes, poder escuchar las declaraciones, los testimonios, lo que te comparte una amiga, un amante o cualquier otra persona extranjera que viene y se te planta enfrente y te cuenta algo y te habla, y vos escuchás lo que te está diciendo y lo podés escuchar, pero sabiéndolo de algo que te ha pasado a vos, identificándote con el otro. Porque si vos te identificás con el universo, te identificás con el otro. La astrología es una arte simbólico. Hay muchas discusiones si es una ciencia, no es una ciencia. No es una ciencia ni pretende serlo. Es un arte simbólico que nos permite conectar con arquetipos. El arquetipo nos saca de la discusión aristotélica en la que estamos inmersos por este tipo de educación, en que la lógica binaria y por eso las matemáticas son tan importantes, porque responden a esta lógica aristotélica. Entonces, todo lo que no está dentro del conjunto de A es no A. No sé si se han puesto a pensar a veces de los conflictos que nos rodean, muchas veces es o sos de mi equipo o sos mi antagónico. Y no hay términos medios, ¿entendés? Si no estás a favor mío, sos el demonio. Porque estamos, o sea, nos juegan mucho con esto del diablo y el angelito, el bueno y el malo, el blanco y el negro, el A y no A. O sea, cuando estás discutiendo con alguien, no es que yo tenga una postura y vos tenés otra postura distinta y podemos encontrar un acuerdo. Es que yo tengo una postura y si vos no tenés mi postura, no, claro. Sos la negación de mí, entonces me haces dejar de existir. Es una cosa que funciona en el inconsciente, ¿no? Pero el tener una vida espiritual, sea la que sea, el conectarse con un arquetipo, el conectarse con la tierra o con el cielo o con lo que te hable a tu espíritu, permite que salgamos de esa dualidad, que trascendamos la dualidad y que podamos hablar en otros términos, ¿entendés? Es decir, bueno, a mí no me pasó eso que te pasó a vos, pero sí conozco lo que es decepcionarse, sí conozco lo que es empatizar, porque muchas veces cuando la gente reacciona violentamente, están defendiendo algo que les da miedo. Uh-huh. Están expresando un miedo. Cuando la mamá le grita al nene, no, ¿qué estás haciendo? La, la, la. Sí, no hay que gritarle a los niños, pero que también hay que entender que la madre tiene miedo de que se le muera la vida más preciada. Por eso está gritando. Entonces, cuando uno empieza a salir de eso, de que, ah, no, qué mala, mirá, ¿cómo vas a hacer eso? Y juzgar. Todas estas cosas que nos vienen cultivando muchísimo desde el catolicismo, desde el imperio. podemos empezar a hacer relaciones otras. Por ejemplo, aprovechando que estamos en el mes de Piscis, ¿cuántas veces en este último mes, pongámosle marzo nada más, ¿no? De lo que viene de marzo, ponemos, que has estado en un conflicto, has buscado resolverlo pensando que era lo mejor para la situación global? Los quichuas le dicen tener visión de cóndor, ¿no? Poder ver la situación desde arriba, ver qué está pasando y qué puedo hacer yo para que esta situación se resuelva en el beneficio de todos. No en el beneficio, tipo, ay, me ofendiste mi ego, entonces yo te voy a gritar y te voy a decir lo que yo sé que para vos duele. Entonces, eso es quedarse en lo chiquito, en la binariedad. En mi postura, lo vemos siempre en los equipos de fútbol. O sea, se cultiva, ¿no? Es una cultura que nos tiene acostumbrados a esto. Pero conectándose con lo más ancestral de nuestra cultura, podemos volver a retomar esto de que el tiempo es una espiral ascendente, de que tiene sus cualidades, de que hay un momento para que las cosas, los ciclos vayan cerrando, se vayan madurando. Y cuando ya caen de maduros está la fruta, que tiene la semilla, que empieza un ciclo nuevo, que tiene toda la polenta para arrancar ese ciclo, que empuja a que nos convertamos en tierra, a que nos materialicemos. Esta es la energía de la feminidad. Porque estamos muy acostumbrados a la masculinidad, ¿no? Yo deseo esto, esto, esto. Pero también hay energía femenina que también desea, y que desea desde la atracción. ¿Qué deseo atraer? ¿Con qué secuencia, con qué vibro para atraer algo afín a eso? Uh-huh. Después está Géminis, que es la comunicación entre el arquetipo masculino y femenino, que no es algo externo, es algo interno. Entonces es nuestra energía masculina, nuestra energía femenina y nuestra capacidad de entender cuando nosotros deseamos, si estamos siendo invasivos, cómo podemos hacer para que ese deseo se cumpla sin ser invasivo. O sea, todos esos tipos de diálogos internos podría perfectamente ser Géminis. Buscar distintas salidas, todo esto que hablábamos de ir abriendo caminos desde la creatividad, y eso puede ser la conjunción de Géminis y Aries, por ejemplo, energía masculina y Géminis buscando abrir qué otras opciones tengo. Cáncer, lo que hablábamos del cuidado, del nutrir, del poder generar un entorno donde algo pueda desarrollarse. Y para eso a veces es necesario, como el huevo, ¿no?, generar una capa externa dura donde no, lo de afuera no penetre y lo de adentro pueda vivir en un entorno tibio, calentito, no sé, como un hogar, que no es lo mismo que una casa. También todos estos arquetipos tienen un lado luz y un lado sombra, ¿no? Bueno, todas las energías vienen como por default, ¿no? Algunas tenemos la suerte de que nuestra mamá trabajó mucho tal arquetipo sin saberlo, ¿no? Una madre que tuvo que trabajar mucho, ganarse la plata para darnos de comer, entonces una mujer que trabajó mucho la materia y es una persona súper pragmática. Entonces cuando nos cría nos pasa un poco esa conexión con la materia y ya eso ya lo tenemos más trabajado. Pero por ejemplo, papá estuvo ausente, nunca trabajé la energía masculina y cuando tengo un deseo no sé cómo expresarlo, cuando me enojo no sé cómo canalizar la ira, ¿entendés? Y eso es un problema, sí es un problema. Aries es la misma energía del cirujano que te salva la vida sabiendo dónde operar en el cerebro, que del asesino serial que va matando gente por la vida. Sí, es la explosión. Miedo, ¿verdad? Cuéntanos, Azu, ya en los 10 minutitos que nos quedan de programa, el tiempo vuela cuando te diviertes, y es que conversar con la Azu es maravilloso, así vos te quedas así, ay, dime más. Tienes un taller de biodinamia, me contabas. Sí, estamos empezando unos talleres de permacultura y astrología. Yo doy la parte de biodinámica, de cómo la astrología nos ayuda a conectar con la tierra y poder cultivar, estar más atento a los requerimientos de las plantas. Y mis socios, Daniela Montalvo, una agroecóloga ecuatoriana quiteña, y Joshua Negrete, que es el dueño de... el que lleva adelante el restaurante Flora Permacultural. A quienes mandamos un abrazo gigante, al Joshua y a la Paulette, dueños de Flora, que queda en la Jorge Washington y... Leonidas Plaza, que es aquícito cerca de la Casa de la Cultura. Les invitamos, que tiene un restaurante vegano delicioso y todo es libre de químicos, es permacultural, uy, una belleza. Bueno, estamos apostando a armar espacios donde se puedan dar este tipo de conversaciones, donde se pongan en la mesa este tipo de temas, y también hablarle a la gente sobre los ritmos de la luna, que son solamente conocemos las fases de la luna, pero la luna tiene un montón de ritmos para hablar de ella, como 5. La tierra también tiene sus propios ritmos, el sol tiene sus propios ritmos, y todo lo que tienen en común es que son describen los ciclos de vida y muerte. Es buenísimo para salir un poco de la cosmovisión del infierno y empezar a entenderlo también como un tiempo de descanso, de invierno, de noche, de introspección, un montón de otras cosas super, mucho más lindas para agregar al vocabulario personal. Sí, para la forma de hacer las cosas, ¿no? Como salir del bueno y malo, blanco y negro, cero y uno, hombre y mujer, y darse cuenta que hay un abanico de posibilidades alrededor de nosotros. Y que no solamente venimos con el signo solar y que hay muchas más cosas que nos influyen. Y asimismo las plantas y nuestro entorno. Entonces hay una época para sembrar, asimismo hay una época para empezar proyectos. Uh-huh. Y así podemos ir conectando las cosas y conectándonos y ir armonizándonos más con el entorno en el que vivimos. Bueno, se están abriendo en otros espacios los talleres en nuestra base de flora porque es lo que tenemos. Pero estamos abriendo talleres en el Govindas próximamente de compostaje urbano, que es la necesidad, un restaurante de los Krishna que producen un montón de basura orgánica, así que necesitan darle un cauce. Y también tenemos un espacio en el Puente 8, en el Valle, se llama Sumac, es una pareja hermosa, Atahualpa y la Paola, que son unos lindos, saben un montón de cosmovisión andina y trabajan desde ese lado, así que estamos ahí tirando sogas, haciendo puentes, haciendo conexiones, y la intención es hacer sinergia, ¿no? Poder trabajar en conjunto y cooperativamente. Y la ser simbiontes, simbióticos, estar y ayudar al crecimiento del otro, y eso es bellísimo. ¿Cómo te encontramos, Oso? Bueno, se pueden acercar a Flora como espacio físico, pueden estar al tanto de nuestros talleres a través de la página de Facebook de Flora. Yo tengo una página personal en donde me gusta de vez en cuando, por ejemplo cada luna llena, subir un artículo sobre la energía del momento, que se llama Astro de Río, en Facebook. ¿Por qué de la luna llena? Porque la astrología es algo que está muy lejos de nuestro día a día, entonces para entenderlo creo que hay que empezar suavecito y de a poco. Y la luna llena es el momento en que el sol y la luna se miran frente a frente. Para la astrología, el sol es un símbolo de la conciencia y la luna del subconsciente. Uh-huh. Entonces, cuando el sol está en un signo, la luna lo mira de frente a frente, va a estar en el signo opuesto. Y como esto que hablábamos de la luz y la sombra de las energías de cada arquetipo, uh-huh, no es tanto como un momento de luz y un momento de sombra, sino también como un ciclo, ¿no? Como una espiral, como una vuelta que le hemos dado a esa energía al trabajarla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo Aries muy bajo y exploto con mi ira, puedo empezar a entender que el enojo es una frustración de un deseo. Entonces, lo que tengo que conectar es con mi deseo, ver qué es lo que yo estoy deseando, que después se frustra y me hace sentir mal, y cómo puedo lograrlo sin ser hiriente con nadie, sino solamente lograr el deseo, ¿entendés? Y llegar a mi objetivo, que es mucho más productivo para mí y para todo lo que me rodea. Esa forma de trabajar, esa energía es conectada siempre con el opuesto. Esa persona que te está haciendo de River Boca, como decimos en Argentina, ¿no? Y que te está haciendo del diablito. Barcelona Emelec. Ahí va, Barcelona Emelec. Es la energía de la que uno necesita aprender para elevar el nivel de vibración de la energía propia. Cierto, todos somos espejos. Hermosísimo. Esto, igual lo de lo que somos espejos, yo como pisciana me identificaba en el otro y entonces me hacía una pérdida, pero quiere decir que es verdad, el otro tiene la energía opuesta, ¿no? Es opuesto, es totalmente lo distinto a lo que yo soy. Pero eso, al ser diferente, me complementa. En la diferencia está la riqueza. Cualquier persona que sepa distinguir entre un monocultivo de eucaliptos y una selva viva, va a saber lo que estoy hablando. Sí, claro. No es lo mismo un lugar donde todos pensamos igual, como un ejército, que una selva donde hay un árbol, del árbol cuelga una liana, de la liana sale un musgo, del musgo vive un, no sé, un microorganismo, una ameba, el agua que junta la bromelia salen las ranas. O sea, la diversidad hace a la vida. Y en la astrología es eso. La diferencia que el otro tiene conmigo es lo que hace que yo eleve mi propia energía. Entonces la luna llena es cuando el sol está en un signo y la luna está en el opuesto. Entonces desde la conciencia estoy viviendo este proceso. Por ejemplo, en Piscis sería estar cerrando ciclos, estar pensando en qué se viene para el año que viene, en, no sé, en conectarme con la espiritualidad, o estoy teniendo un momento de mucha demasiada conexión espiritual, entonces estoy un poco mareada, me están pasando un montón de cosas que son súper sincrónicas y no entiendo muy bien qué onda. Y el Virgo, que sería la luna llena en el signo opuesto a Piscis, nos ayuda a discernir de una forma, o sea, la luna es el inconsciente, ¿no? Las emociones, las cosas que no entendemos, con la mente racional, pero en la constelación de Virgo es el discernimiento, entonces le echa mucha luz al proceso ese de misticismo que nos trae el opiciano, que nos mezcla, ¿no? Bueno, es un tema tan antiguo y tan amplio. Yo he usado la astrología muchísimo para cuando hago eventos, saber en dónde está la luna y qué fecha más o menos me conviene. Y así hay para tantas aplicaciones que tiene la energía circundante, y esto es una forma de leerlo. Y esta ha sido una probadita, así una olidita nomás a todas las potencialidades que tiene la astrología, que va más allá de la adivinación y cosas raras que no tienen nada que ver, es simplemente una lectura de la energía circundante y hacia dónde está yendo, lo mismo que el tarot y tantos otros oráculos que existen. Y agradeciéndote muchísimo, Asu, por haber venido y compartido esto con nosotras esta semana. Lamentablemente el tiempo vuela y el nuestro ya mismo se acaba, así que me voy despidiendo. Mi nombre es Paola Paredes y esto ha sido Brujeres al Aire. Les agradezco muchísimo por haber estado en contacto con nosotras de esta semana. Les mando un abrazo gigante a nuestras seguidoras en Facebook. Y recuerden que estamos en 940M. Muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por brindarnos de este espacio. Y a nuestro compañero en el máster, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme, por invitarme. La verdad es un placer que te valoren por una cosa que pensé que tenía que guardar. Bajo 5 llaves. No, más bien difúndelo, explótalo, grita a los 4 vientos, porque eso es lo que necesita ahora el mundo. Es un placer, es un placer. Bueno, y si podemos, los dejamos con el carnavalito del duende para que lo disfruten y bailen un ratito en este minutito que nos queda. Un abrazo a todas. Hasta la próxima semana. engañado, traidores fueron, ven a meter pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, llevamos pa'l cerro y Villa Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi quecho, vamos cantando, copla echando pa'l carnaval. Me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujería y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.